Bienvenidos al programa literario en calzoncillos por la plaza pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a la edición número 19 ya de nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Queremos, como es costumbre, darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT, que nos da este bello espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para estar hablando, para hablar de poesía. Hoy día tenemos una invitada muy interesante e internacional. Ella nació el 15 de enero de 1975 en Maracay, Venezuela. Bienvenida, Gladys Mendía. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcelo. Me encuentro feliz y muy honrada de estar aquí en la Confederación, en la radio de la Confederación de los Trabajadores de Chile. Maravillosa invitación y bueno, vamos a compartir la poesía, vamos a conversar, a escuchar música y a pasarlo muy bien. Eso, es la idea. Oye, tú naciste en Maracay, Venezuela. Así es. ¿Dónde queda Maracay más o menos? Sí, Caracas. Sí, Maracay queda a hora y media de Caracas. Es una ciudad costera, es la costa de Venezuela con playita, sabroso, calorcito. Le llaman la ciudad jardín. ¿Y para qué te viniste para acá? Y acá pasó frío. Yo me quedo allá, amo. No, pero acá está todo pasando. ¿Hace cuántos años que estáis viviendo acá en Chile ya? Sí, ya tenemos 10 años acá. ¿Harto? Sí, ya. ¿Te acostumbraste? Sí, ya me siento más resistente al frío, que es lo único que me afecta. Pero ya está pasando ya, están floreciendo los aromas, ya viene el calor y la primavera con las alergias. Sí, no, la primavera fantástica, muy bella. Y además septiembre, el 18. Celebrar. Sí, empanada, chicha, terremoto. Sabroso, todo. Todos los curados estamos contentos por este mes de septiembre. Y cueca, hay que bailar. Oye, ¿tú estudiaste turismo? Sí. Allá en Venezuela. Así es mi primera carrera. Empecé estudiando Administración de Empresas Turísticas y después empecé Letras, licenciatura en Letras. Oye, pero espérate, antes que hablemos, que te quiero hacer una pregunta sobre cuando estudiaste turismo y todo eso, pero ¿qué recuerdas de tu infancia allá en Venezuela? Uy, la infancia en Venezuela. Bueno, maravilloso, playa, mucha playa, mucho río, montaña, mucha naturaleza. Eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? Mucho verde, flores, bueno, juegos, libertad total, ¿no? Imagino. Sí, el clima cálido te da eso, ¿no? A salir, a estar en la naturaleza, la libertad. Y la playa también, pues, el mucha agua, playa, el mar. Te da el mar. Te expande la mente. Oh, yo pasaba horas y horas y horas jugando en el mar, horas. Maravilloso. Sí. Muy bien. Oye, te iba a preguntar, porque tú estudiaste turismo, tú como sí. estudiante de turismo, ¿cómo nos puede mostrar tu país, Venezuela, para nosotros sí. que queremos ir para allá de repente? Sí, sí, tienen que ir. Venezuela es un país maravilloso. Sobre todo sus paisajes, bueno, y su gente, ¿no? Tenemos unas personas muy cálidas, siempre abiertas a pasarlo bien, somos muy de piel, ¿no? Y bueno, y el paisaje, por ejemplo, puedes ir a la cordillera de los Andes, que es donde yo viví también 14 años, en la ciudad de Mérida. Puedes disfrutar de la cordillera, de la montaña, ¿no? Todo eso, deportes de aventura, como también puedes estar en una playa caribeña, disfrutar del sol, de la arena blanca, del agua tibia. También puedes disfrutar de la selva, ¿no? Maravilloso, Canaima, el sur de Venezuela es maravilloso. Sí. Hasta tenemos un poquito de desierto, unas poquitas dunas en el estado Falcón, en Coro, hay unas dunas maravillosas que también. ¿Tú me contabas que habían lluvias repentinas? Sí, sí. ¿Con calor? Sí, exactamente. Es un clima impredecible, o sea, tú tienes que salir siempre con varias capas, como dicen, ¿no? Porque en cualquier momento te puede llover, brisa, ¿no? Escampa, sol, es muy diverso, ¿no? Muy impredecible. Precioso. Oye, tú me hablabas de la cordillera de los Andes, porque bueno, sí. la cerro allá. Sí. Allá es donde termina la cordillera, se abren varios. Exactamente. En varios más cerros, pequeñitos. Sí, sí, hay uno que se llama el Cerro Bolívar, que es de 5.000 metros, es el más alto Ajá. que hay, pero hay otros más bajitos, 3.000, 2.000, y es hermoso. Es toda la extensión latinoamericana, que empieza en la Antártida chilena. Exactamente, es como nuestra columna vertebral. Columna vertebral. Sí, sí, sí, maravillosa. Esa idea. Maravillosa. Precioso. Oye, también tú estudiaste letras. Sí. En la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Venezuela. Andes. Sí, en la ciudad de Mérida, es una universidad pública. ¿No es la Universidad de los Andes acá, de Sao Pudei? No. Pechonia. No, no, para nada, por favor, no. Menos mal. No, es la universidad ya. pública, del gobierno, gratuita. ¿Y qué tal ahí? ¿Qué excelente. ¿Cómo terminas la carrera? Me faltan dos materias, que si Dios quiere, el año que viene ya las termino, porque es que cuando me vine tuve que parar. ¿Y la puedes convalidar acá en Chile? No, fíjate, porque mi carrera es lengua y literatura hispanoamericana y venezolana. Entonces es muy específica. Ramos de tu país, claro. Sí, muy específicos y bueno. Tengo harto dato acá, ¿eh? Bueno, ha sido becaria de la Fundación Neruda en Valparaíso, ¿no? Acá sí. en Santiago. Exactamente. ¿Qué recordáis de eso? Eso fue el 2003. Sí, llegando, eso fue muy muy mágico, no sé cómo decir, no hay otra palabra, porque, bueno, yo estaba... No, en esa época no. ¿No daba ahora? ¡Oh, qué tenía mala suerte! ¿Y pero, con quién estaba yo pero en ese igual grupo? Bien. Mira, éramos varios compañeros, Jimena Tamarín, Juan Carlos, Juan Cristóbal... Sepúlveda Plaza, casi la mayoría porteños, a ver, ¿no es cierto? Daniela, de Valparaíso. Sí, todos porteños, y llegué yo así pidiendo cupo y me aceptaron, y yo así venezolana, extranjera, recién llegada, y me asimilaron y me abrieron las puertas, así que yo tengo mucho que agradecer a Sergio, a Sergio Muñoz y a Ismael Gavilán, allá en Valparaíso. En esa época todavía no estaba Jaime, ¿no es cierto, Jaime Pino? No, todavía no estaba Jaime, sí, de director todavía no estaba. Y no, allá grandes personas. ¿Qué más tenía en tu prontuario acá? Traductora del portugués al castellano. Pues sí, sí. ¿Y en eso trabajas también ahora? Exactamente. ¿Esa para es tu pegada ahora? Exacto, sí, desde el 2009 estoy trabajando. ¿Qué estás trabajando en eso? ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Sí, bueno, ahora estoy traduciendo el prólogo de un libro sobre el surrealismo, del editor y poeta, traductor también, Floriano Martins, que es un capo de la poesía en Brasil, un señor, bueno, muy reconocido, y él hizo un libro de 1000 páginas sobre el surrealismo del mundo, excelente, y ahora estoy trabajando en el prólogo. ¿Dónde eso va a ser publicado, ese trabajo? Yo creo que va a ser publicado primero en Brasil, porque tienen planes de publicarlos también en otros países. Y ¿Es bueno, muy complicado el portugués? Bueno, fíjate que pareciera fácil, pero... A ver, dilo algo en portugués. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Oye, también eres directora y editora de la revista latinoamericana Los Poetas del 5. Sí. Y tiene formato impreso y en web. Sí, ahí estamos. ¿Hace cuánto estás trabajando en ese proyecto? Sí, bueno, desde el 2004. Ya. Empezamos con la página en internet. Ajá. Con narrativa, poesía, ensayo, entrevista, a veces videopoesía. ¿Diversos autores latinoamericanos? Latinoamericanos actuales, vivos. Ya. ¿Solamente latinoamericanos o hay europeos? No. Queremos darle la fuerza y la difusión en ese proyecto a la literatura actual, emergente, contemporánea, claro, latinoamericana. Muy bien. ¿Y con quién trabajáis ahí? Bueno, fíjate que cuando empecé estaban unos amigos de Valparaíso, después en el 2006 se unieron Galo Gigliotto, Germán, Gana, pero después cada uno ha seguido con sus proyectos, todo bien, y bueno, me he mantenido yo pues ahí. Pero siempre tengo muchas colaboraciones de todos los escritores de Latinoamérica. ¿Se da eso? ¿Eh? Mucha colaboración. O sea, sin ellos yo no podría hacer la revista, pues. Sin ellos que están siempre en contacto y me recomiendan personas y lee aquí, lee allá y me mandan sus libros. Y es una fraternidad, ¿no? Se ha creado una red de trabajo. Los Poetas del 5 impreso, ¿cómo es el tiraje, la continuidad? Sí, empezamos. ¿Cuánto lo saca? Claro, empezamos cada 4 meses una revista en formato grande. Después fuimos empequeñeciendo un poco, ¿sabes? Por el costo, ¿no? ¿Las lucas dónde las sacan? Sí, es que es propio. Entonces se hace difícil. ¿De tu bolsillo? Claro, porque igual yo hago también las otras antologías, el libro. Entonces siempre hay que esperar un poco, reunir el dinero para poder sacar. Y bueno, la opción más económica es con plaquettes. Haciendo plaquettes pequeñitas. ¿Qué es un plaquette? Para las personas que no están escuchando. Claro, es como unas hojitas de tamaño carta, oficio, dobladitas, sin grapas, sin nada de eso, así muy simple, impresa. ¿Tres poemas? Exacto, 4, 5, de repente 2 hojitas juntas. Y eso es más fácil, ¿no? Para uno, pues, imprimir en casa y repartir, regalar, que es la idea, ¿no? Que se difunda la poesía. Esa es la idea. Oye, acá en tu prontuario también crees que fuiste corresponsal, o no sé si eres, del programa cultural Los Impresentables en Colombia. Sí, sí. ¿Era vía radio como nosotros? Ellos tenían, o tienen todavía, un sitio en internet, una ya web. Y ahí lo que yo hacía para ellos era videos, entrevistas a escritores. Okay. Con un formato muy específico, 4 o 5 preguntas específicas, y bueno, yo les mandaba ese material de la entrevista y ellos la editaban y la publicaban, ¿no? Sí. Muy bien. Eso era lo que hacía para ellos. Sí. Oye, ¿y esa pega que hiciste ahí en Lo Impresentable hace cuánto tiempo fue? Eso, la última vez que yo envié sería como en el 2009, yo creo que no, 2009... Serán los últimos videos que envié, por cierto, de Gustavo Barrera, que es un poeta chileno que yo admiro mucho. Sí, yo lo quiero invitar acá. Oye, Gustavo, ven si estás escuchando. Gustavo es excelente. Vamos a invitarlo, sí. Excelente, excelente poeta chileno. Sí. Muy bien. Hay harto acá. Bueno. Mucho, cierto, es cierto. Mucha poesía y muy buena. ¿Tu última ocupación? Ahora, ¿practicas box? Hago el intento. ¿Hace cuánto que practicas box, Clay? Fíjate que tengo poquito, tengo una semana acá en Chile. Ya, tú me decías que pensabas mucho los golpes, ya cuando reaccionabas tenías como 20 golpes en la cabeza. Exactamente. Falta práctica. Sí. Ah, eso que se llama el esquivar, se llama dribbling. Sí, el dribbling. Claro, pero yo soy súper mala para esquivar. Me quedo así, me pongo a pensar que podría ser un videopoema, me pongo a pensar que... Ah, que alimenta el ensayo, Métete combo en la cabeza. Claro, me llegan todos los combos. Y bueno, pero prometo mejorar. Prometo. Prometo, si no, sí, sí, vamos a quedarnos sin poeta. Pues. Claro. Okay. Oye, ahí. ¿Cómo es el movimiento poético en tu país ahora, los poetas contemporáneos? ¿Cómo están trabajando ya? Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, sí. La movida poética en Venezuela, wow, contemporánea, mira, ahora. Sí, sí, de mis compañeros, todos trabajando mucho, mucho y muy fuerte. Y no solo en la creación poética, sino también en la difusión. Están trabajando en los talleres regionales, en las imprentas regionales, haciendo revistas. ¿Hay apoyo del Estado? Hay total la apoyo. La República Bolivariana. Así es, total apoyo del Estado. Hay un Ministerio Popular para la Cultura y es algo inédito en nuestro país, ¿no? Primera vez que a los escritores se nos toma en serio. ¿Hay un fondo del libro también? Sí, es Fundarte, hay varios. Venezuela dice ahora es de todos. El pueblo es la cultura. Así es, así es. ¿Ya? Muy importante, un pueblo sin cultura pues no es nada. Entonces el gobierno sabe esa importancia y apoya totalmente a todo lo que es cultura. Danza, teatro, cine, escritura, todo. Y se hacen encuentros y se hacen festivales y son inclusivos siempre. Todas las naciones también originarias, invitadas, los afrodescendientes, bueno, nosotros, una los criollos, muy rica. Potente, todos los días pasados. ¿Y eso hace cuánto más o menos que está sucediendo desde que está Chávez? Claro, claro, por supuesto, desde que empezó la Revolución Bolivariana, pues, ¿no? El socialismo, ¿no? Siempre tiene esa preocupación, claro, por el pueblo. Entonces, eso es muy rescatable y muy importante y ojalá que siga así, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. En nuestro país, bueno, tenemos otros problemas económicos, qué sé yo, ¿no? Que todos saben, pues. Pero en cuanto a cultura, realmente estamos muy bien y cada día siendo más conscientes del valor, ¿no? De la diversidad y del valor que tenemos como claro. pueblo. Oye, ¿y algunos poetas contemporáneos que nos puedan nombrar por si la gente quiere investigar y inmiscuirse sí. en la poesía de ustedes? Sí. ¿Nos puedes como al...? Bueno, la nombraría siempre fome, pero hacen unos nombrecitos por aquí y por allá para que la gente los investigue. Claro, claro. Y busca el libro de ellos en Google, que ahora están repapa, voy a meterte al computador y poner el nombre y sale mucha información. Exactamente. Sí, bueno, yo les recomendaría a Gustavo Pereira, a Luis Alberto Crespo, ¿ya? a Juan Calzadilla. ¿Ellos son todos contemporáneos? Sí, están vivos, contemporáneos, vivos, los puedes incluso hasta conocer. En Venezuela también hacen, bueno, la Filben, que es tan famosa y que se lleva a cabo en todos los estados del país simultáneamente y no es 2-3 días, es 1 o 2 semanas, ¿no?, de actividades literarias y todo eso. Y ellos siempre están ahí, Ramón Palomares también. ¿No? Son poetas claves, ¿no?, en nuestra... Oye, ¿y será lo que pasa acá con la movida chilena, ¿cachai? Que aquí se hacen lecturas poéticas, se hacen colectivos, ¿pasa también allá? Claro, sí, sí, hay muchos colectivos, recitales, y bueno, sí, está bien, bien activado realmente el bien, movimiento, sí, bien. Sí. Oye... Escuchemos música, po. Escuchemos Control. Música. ¿Le parece que vamos a la música? La tradición acá es que el invitado pide las canciones y también las presenta. Ah, muy bien. El número 2. Ok. Tú me contaste que había una relación con un familiar tuyo. Sí. ¿Nos puedes contar por qué hacer una...? Sí, sí. Bueno, esta canción es muy especial para mí porque... Es la canción que le gustaba mucho a mi tío Pacho, que es un tío que yo quiero mucho, que fue como un padre para mí, que falleció ya hace 4 años, pero que, bueno, está en mi corazón siempre. Y, bueno, para él, para mi tío Pacho, Mercedes, de Simón Díaz. Esta canción habla de la amistad mal entendida. Porque si somos amigos, somos en la buena y en la mala. No es que vamos a ser amigos de aquí en adelante, ¿qué es eso? Y entonces...

que seguiré toda la vida así y que el año entrante seré muchas veces más burlado en mi ridícula ambición, que estoy cansado de recibir consejos de otros más aletargados que yo. Usted es muy quedado, avíspese, despiértese. Que nunca podré viajar a la India, que he recibido favores sin dar nada a cambio, que ando por la ciudad de un lado a otro como una pluma, que me dejo llevar por los otros, que no tengo personalidad ni quiero tenerla, que todo el día tapo mi rebelión, que no me he ido a las guerrillas, que no me he hecho que no he hecho nada por mi pueblo, que no soy de la FALN y me desespero por todas estas cosas y por otras cuya enumeración sería interminable, que no puedo salir de mi prisión, que he sido dado de baja en todas partes por inútil, que en realidad no he podido casarme, ni ir a París, ni tener un día sereno, que me niego a reconocer los hechos, que siempre babeo sobre mi historia, que soy imbécil y más que imbécil de nacimiento, que perdí el hilo del discurso que se ejecutaba en mí y no he podido encontrarlo, que no lloro cuando siento deseos de hacerlo, que llego tarde a todo, que he sido arruinado por tantas marchas y contramarchas, que ansío la inmovilidad perfecta y la prisa impecable, que no soy lo que soy ni lo que no soy, que a pesar de todo tengo un orgullo satánico, aunque a ciertas horas haya sido humilde hasta igualarme a las piedras, que he vivido 15 años en el mismo círculo, que me creí predestinado para algo fuera de lo común y nada he logrado, que nunca usaré corbata, que no encuentro mi cuerpo, que he percibido relámpagos, mi falsedad, que he percibido por relámpagos mi falsedad y no he podido derribarme, barrer todo y crear de mi indolencia, mi flotación, mi extravío, una frescura nueva y obstinadamente me suicido al alcance de la mano. Me levantaré del suelo, más ridículo todavía, para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final. Bien. Es fuerte. Bueno, cabezón. Fuerte, cabezón. Sí. Rafael Cadenas. Yo te contaba que acá tengo uno de Antonio Castellano. Ah, vamos a escucharlo. ¿Y lo leo? Claro, maravilloso. Bolívar debió tener un hijo que tuviese como él una pupila cósmica para que de cada palabra que sembrara naciera un pueblo libre. Un hijo destrozador de cielos, cultivador de tierras sin guijarros ni caminos torcidos. Un hijo noble que mordiese la fruta y exprimiese la dulzura sobre el mundo. Un hijo que fuese infinito, con un rostro al sol de injerto tropical. Bolívar debió tener un hijo, no con María Teresa, su esposa divina, ni en Manuelita Sáenz, su hembra soberbia, sino en una negra indoamericana que hiciese el porvenir. Sin idiotas cobardes, carceleros de palabras y odio desatado. Un hijo temerario, un hijo para que la tierra no tuviera niños tristes, mujeres flacas de amor y hombres enfermos de maldad. Pero ha de saberse que hijos redentores, hijos de Cristo, hijos de Don Quijote, somos todos los que soñamos que un día pueda ser cualquiera de nosotros, el hijo de Bolívar, asombrado con el grito integral de América. Maravilloso. Yo lo leí y me gustó muchísimo. Sí. Y está el sentimiento venezolano. Claro. Y está el paisaje indoamericano, en la India. Bueno, está la nombra la esposa del caraqueño. Y Manuelita, su mujer, pues. Oye, Lain. Que lo seguía por toda Latinoamérica. Claro, estaba enamoradísima. Cabalgando 3 meses así para encontrarse con él. Claro, todos sabemos que Simón Bolívar era un prócer latinoamericano. Sí. Bueno, tu república se llama República Bolivariana por él. Sí, exactamente. Él soñaba con una América integral, unida. Sí. Así es. Y hermana. Sí. ¿Qué tan potente es la figura de Bolívar allá en Caracas, en Venezuela, en todo tu país? Total. Bolívar es nuestro libertador, nuestro padre. Es una admiración profunda y ciega. O sea, Bolívar para nosotros es nuestro héroe, nuestro ídolo, ¿no? Desde pequeña siempre nos cuentan historias sobre su forma de ser. Decían que era muy bajito. Bueno, yo estuve en la casa. Claro, yo fui a la casa de Bolívar. Cuando uno está en el colegio, te llevan pues a la casa de Bolívar en Caracas. Porque él nació en el estado de Aragua, de donde soy yo, donde nací yo. en la, una finca, ¿no? Por allá en la tierra. Pero él creció, pues, en Caracas, ¿no? Y tú ves la camita de él, o sea, una cosita así chiquitita. O sea, él era un hombre realmente pequeño, bajito. Y ves los zapatitos, las botitas así, o sea, y decían que tenía la voz chillona, que era delgadito, que era muy frágil de salud, ¿no? Se enfermaba con facilidad. Pero imagínate el espíritu de este hombre para que todos los campesinos, o sea, unir a toda la gente para luchar por la libertad, o sea, porque eran todos, ¿no? Sí. Todos lo seguían, o sea, debió tener una personalidad, una mirada, un... Yo creo que el mismo gesto de nobleza o sí. de esa de esa como delicadeza hacía sí. que se transformara a la vez en un hombre fuerte y con convicción. Con convicción, exactamente. ¿Cachai? O sea, si él te hablaba, yo creo que te hablaba a los ojos. Exacto. Una nobleza, etcétera, sí. cosas que, claro, físicamente era chico, pero tenía pero una espíritu, fuerza, claro. Totalmente. Ya, pues, cuenta cuando fuiste a la casa, cuando chica. Sí, sí, yo fui, y claro, y como a uno le hablan Bolívar, inmenso, y uno se lo imagina, ¿sabes? Como, no sé, 2 metros. Claro, un prócer, claro. como Bernardo Fina, acá, o, no sé, algo así, güey, ¿no? Y realmente encontrar que, bueno, eso, ¿no? Que era chiquitito, igual era como una inspiración, ¿no? Porque uno también, mujer, se siente como más pequeñita, entonces dice, bueno, una persona... pequeña, no tiene nada que ver, o sea, puede hacer cosas inmensas, cosas grandes, ¿no? Por su país y por todos los países, ¿no? Lo importante es la fuerza, el espíritu, la energía, la convicción, los sueños, ¿no? Y él abandonó todo, o sea, le entregó su vida totalmente... A la causa. Por todos nosotros latinoamericanos. Precioso. Sí, precioso. Maravilloso. Oye, ejemplo. Bueno, tú nombraste una parte de la cordillera que lleva su nombre. Sí, el Cerro Bolívar. Ajá. Me imagino sí, que deben haber muchas calles, sí, colegios. Sí, es cierto. Es como similar todo. Con lo que pasa a Salvador Allende. Sí, Allende claro. también tú encontrás calles en distintas partes del mundo. Cierto, claro, es esa admiración, esa devoción y admiración, ¿no? Claro, es cierto, eso. Es muy parecido. Oye, hay otro poeta, po, Víctor Valera. Ah, sí, aquí tenemos a Víctor Valera Mora, que también es muy querido, ya ha fallecido. Ya. Y bueno, este sí es un poema un poco más amoroso. Se llama Oficio Puro. ¿Cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? ¿En qué piensa una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Cómo ve el rostro de los demás y los demás cómo ven el rostro de ella? ¿De qué color es la piel de una mujer que recién ha hecho el amor? ¿De qué modo se sienta una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Saludará sus amistades? ¿Pensará que en otros países está nevando? ¿Encenderá y consumirá un cigarrillo? Desnuda en el baño, dará vuelta a la llave del agua fría o del agua caliente. Dará vuelta a las dos a la vez. ¿Cómo se arrodilla una mujer que recién ha hecho el amor? ¿Soñará que la felicidad es un viaje por barco? ¿Regresará a la niñez o más allá de la niñez? ¿Cruzará ríos, montañas, llanuras, noches domésticas? ¿Dormirá con el sol sobre los ojos? Muy bien. Para hoy viernes. Vamos, los panas, muy bien. Mira, tengo más acá, Pulay. Luis Pastori, Miguel Otero Silva. Ah, sí, clásicos nuestros. Vicente Gervasi. Sí, un clásico grande. Oscar Fernández, etcétera, una infinidad. Hay muchos poetas. Invitemos a nuestros auditores del Calzoncillo por la Plaza Pública que se acerquen a la poesía venezolana. Claro, sí, investiguen. Y si no tienen muchas luces, escríbanme a mi mail. De su mail. mendia.gladys@gmail.com y bueno, les puedo dar incluso enlaces donde pueden conseguir los libros en PDF, porque también en Venezuela hay muchas instituciones del gobierno que se han ocupado de subir a PDF los libros para que la gente los descargue gratis. Correcto. Entonces, o a través de ti también, Marcelo, yo sí, te puedo dejar los enlaces. Me das los enlaces y los ponemos en la página de Perfecto. Facebook de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Súper. Ah, los amigos, para que se hagan amigos de nuestra página, ponen en el buscador En Calzoncillos por la Plaza Pública Programa Radial y ahí le ponen el me gusta clásico y ahí quedamos en contacto. Y tú me tiras los links, ningún problema. Perfecto. Y hacemos los enlaces para que baje el librito, para que conozcan la poesía de tu país. Claro, porque es tan amplia, tan diversa, para todos los gustos. ¿Escuchamos música? Escuchamos música. ¿Control? Vamos al 3. Muy bien. Oh, esta canción me encanta. Wow, esta canción es maravillosa. Yo a los 15 años...

En varios proyectos, ay, no recuerdo ahora exactamente de revista. Es que son muchas, pero... yo vi en Colombia, son demasiadas. Sí, en Colombia, en México. Ah, bueno, en México me acuerdo de La Colmena, que es una revista de la Universidad Autónoma de México, muy linda. Ajá, en Colombia La Fata Morgana, que es de un grupo de amigos allá en Colombia, que hace una revista, esa revista muy linda. Ellos tienen otra que se llama Páginas de Nuestra América también, ahí también. Y muchas más. Uy, sí, no me acuerdo. Bueno, Sol Negro en Perú. ¿Allá acá y en Chile? Sí, y acá en Chile he publicado en Letras S5 algunos artículos. Muy fabuloso de Luis. Sí, grande, grande. Amigo, metas a letrases5.com. Sí. Es una página en la cual se suben muchos artículos interesantísimos, poemas de diversos poetas. Sí, sí. No solamente chilenos, uh-huh. Una página fabulosa. Exactamente. El trabajo que hace Luis. Sí. Saludos para él. Sí. También están publicadas muchas antologías. En antologías también. Sí. ¿Quieres mencionar alguna? Yo tengo una. Que es como... la que hicieron la Ángela con el Arturo. Los chicos de Los Fugitivos, Fuga. Cierto. Se llamaba El Mapa... No es el territorio. Exactamente. Del año 2007. Sí, sí, ahí... ¿Tú me dijiste que llegaste el año? 2003. Ah, ya llevabas bastante tiempo ya. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. Sí. ¿Qué sentiste de cerca, de considerada en esa antología? Wow, sí. O sea, sí. Ya como reconocida, ya como porteña, como al paraíso. Sí, eso fue por Ismael, y Ismael hizo esa antología. Bueno, yo me sentí muy bien, sorprendida, no sabía, me enteré cuando ya estaba la antología, pues no, sorprendida y agradecida, ¿no? Muy agradecida. Como yo te digo, pues Chile siempre me ha abierto las puertas y realmente acá he cumplido muchos sueños, ¿no? Los sueños que tenía pues de infancia, adolescencia, todos los he llevado a cabo acá, entonces siempre pues muy agradecida. Sí. Qué bien. Mandémosle saludos a la Arturo Ledesma, sí, y a la Ángela Barraza. Por supuesto, muchos saludos a ellos que hacen un gran trabajo siempre y son imparables, pues son un motor importante acá. Bueno, fueron clásicas también sus lecturas, Los Desconocidos de Siempre. Sí, sí, sí. Que también leí ahí un Primero de Mayo, recuerdo. Un Primero de Mayo, no sé si fue el 2009. Para el Día del Trabajador. Para el Día del Trabajador. Justo aquí en la radio sindical, mira. Todo coincide, ¿viste? Sí. Después. El tiempo es la herida que botea, para que haya editores. ¿Tu primer libro? Sí, quisimos hacer con ese primer libro, porque el plan era que saliera El Alcohol de los Estados Intermedios, primero, ¿verdad? Pero se demoró un poco por asuntos de la editorial y eso, ya. Y entonces con Juan Pablo Mejía, que es mi editor de Perú, pensamos, bueno, no, como no sabíamos cuánto se iba a demorar ese proceso, sacar un libro que tuviera... una selección de todos los libros que yo estaba trabajando en esa época, ¿no? Que tenía ya tres listos y uno en proceso, entonces decidimos hacer una breve selección de cada uno de esos y sacamos El Tiempo es la herida que gotea. Muy bien. Sí. Entonces vendría siendo el primero. Exacto, el primero. Con Paracaídas Editores. En Lima, ajá. Lo tengo acá, edición bonita, trabajan bien ellos. Excelente. Paracaídas Editores. Sí, sí, lo recomiendo mucho. Después... El Alcohol de los Estados Intermedios. Sí, ese... Yo si me equivoco me corriges. Ajá, sí, dime. Editorial El Perro y la Rana. Exacto, muy bien. Y Nadie Nos Edita, Editores. Sí, fue una coedición. ¿Ya? De Nadie Nos Edita y El Perro y la Rana. Eso fue en Venezuela, 2009. Exacto, porque el libro debió salir por acá en Santiago, pero tuvimos un problema acá. Con los chicos con los que iba a sacar, no, a la final no pudieron sacarlo, no resultó. Y entonces salió por Venezuela, que eso también fue otra sorpresa, porque yo había entregado el libro para postular en el 2007. Así lo dejé yo allá, y de repente, cuando de repente me dicen acá, no, acá no se va a poder. Y de repente, como al mes me dicen en Venezuela, Gladys, va a salir el libro. ¡Wow! Así fue una sorpresa total. Y ya estaba en camino, ya estaba en imprenta El Tiempo es la herida que gotea. Así que bueno, salieron los dos prácticamente juntos. Sí, pero feliz, pues igual. Después, el Alcohol de los Estados Intermedios lo reeditaste, segunda edición en el 2010. Sí, eso fue también otra sorpresa. Por la Fundación Editorial Fundarte de Venezuela. Sí, sí, por Fundarte, que es un organismo muy importante del gobierno también en Caracas, y ellos hacen un trabajo desde hace muchos años, ¿no? La Editorial Fundarte es reconocida y tiene un consejo editor así bien potente, gente así ¿no? Por ejemplo, como el profesor Carucci, por ejemplo, y otros más que son muy respetados, ¿no?, en mi país. Entonces también esa fue una sorpresa muy, muy linda, porque el alcohol, la primera edición se había agotado, y entonces ellos decidieron sacar esta segunda edición, y la edición bellísima, con un dibujo en la portada de nuestro artista venezolano Benito Mieses, muy bella. ¿Qué trabaja él? ¿Qué tipo de...? Él trabaja, creo que es óleo, sí, pero es como un poco más abstracto, diría yo, como imágenes, ¿no?, surreales, ¿no? Entonces hay como una escalera y, ¿sabes?, ¿no?, la onda del alcohol, que es como todo así, ¿no?, evaporado. Lo que se va evaporando y los matices. Y quedé muy, muy feliz con esa edición. Gladys, después, La silenciosa desesperación del sueño. ¿Para que haya editores de nuevo? Sí. ¿El 2010? En el 2010 en Lima, sí. Y La Grita Editorial, Homo Scriptum México y El Barco Ebrio. Sí, ese en... La Grita, este. Un formato chiquitito. Un formato pequeñito, pero yo lo encuentro muy precioso. Sí. Es bien sencillito, fotocopia, pero muy digno y muy práctico también, es como de bolsillo. Editorial Homo Scriptum. Ellos también trabajan muy bien. Él se llama Carlos Aguasaco y es un escritor, editor, traductor y también profesor colombiano que desde hace varios años vive en Nueva York y organiza festivales también de poetas latinoamericanos allá en Nueva York, y él maneja, digamos, como la onda de latinoamericana, así lo que se está haciendo ahora allá en Nueva York, pues, ¿no?, la difunde y hace recitales y encuentros y hace una labor muy importante él. Yo lo admiro mucho. La Grita, confusión de voces, reescritura de las moradas del castillo interior de Teresa de Ávila. Así es. Sí, porque más allá que Teresa de Ávila haya sido una monja, no sé, ¿sabes, no? Yo la conocí a ella a través de, no sé, de sus libros y, bueno, biografías y también films, así. Y lo que me atrajo de ella, ella como mujer, ¿no?, como trabajadora social, uh-huh, ¿sí me entiendes? ¿Sí? La renuncia de ella a un estatus, a una forma de ser de, en su época, ¿no?, muy aburguesada, y ella como hizo esos votos, ¿no?, de abandonar todo y dedicarlo, pues, a las personas más humildes, ¿no? Entonces, y todo en contra, ¿no?, porque ella era escritora, también era poeta y tenía sus ideas, y siempre estuvo muy enjuiciada, ¿no?, la Inquisición, tenía todos los religiosos en contra, pero ella seguía haciendo su trabajo, ¿no? Y esa constancia y esa vida espiritual que ella tenía, mística, me llamó la atención, y por eso quise hacer una reescritura, pero muy pobre, ¿no? Muy, no sé, ¿sabes? No es, ella es una gran escritora, pero bueno, yo quise hacer algo. Utilizaste mucho primer peldaño, segundo peldaño, tercer peldaño. Sí, porque ella habla de las moradas, ¿no? Correcto. Que el espíritu dentro del ser humano, pues va escalando las moradas hasta llegar como una especie de entendimiento, ¿no?, de iluminación, de conocimiento. Entonces, yo lo quise hacer como en pequeñito, ¿no?, de peldaños, como de escalerita, chiquitito. Claro, exactamente. Baja escala, está bien. De a poquito. Oye, y en cada peldaño tú ibas poniendo un pequeño epígrafe de ella. Sí. En sí. El tercer peldaño hay un epígrafe de Teresa de Ávila que dice: el amor cuando es crecido no puede estar sin adorar, ni el fuerte sin pelear por amor de su querido. Así es, sí. Está muy linda la edición, te felicito. Ah, muchas gracias. Oye, hasta acá nomás tengo yo. ¿Hay algo en otro libro? No, hasta ahora no. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Por ahí se viene una plaquette en México a través de la revista La Colmena, de la UNAM, y se llama Inquietantes Dislocaciones del Pulso, y está dedicado a los desaparecidos en la dictadura de Argentina. Okay. Es un poemario breve, pero bien intenso. Potente, intenso, y que considero que es importante que salga. Bueno, iba a salir por allá, por México. Cuando salga, les aviso. Sí, a través de ti. No, avisa, y aquí damos el dato para que vamos a la presentación y todo eso. Claro. Ningún podemos problema. Hacer algo. Mi amigo Contral Pedro Toledo dice que hay saludos en nuestra página, en el muro de nuestro programa. Así que, adelante, Perito. Sí, saludos desde Coquimbo. Rodrigo David manda saludos desde Coquimbo al programa y a la compañera Gladys. Muy bien. También está Nancy Flor Rodríguez desde Perú, mandando saludos al programa y a la radio La Voz de los Trabajadores, y la invitada de hoy, Gladys. También está Richard Eduardo, dice, fuerza revolucionaria para la noble gestión y la poesía. Así es que también tenemos saludos desde allá. Esperemos un poquito. Está Relaciones Laborales, manda saludos a la radio, manda saludos al programa. Muy bueno en la poesía, muy bueno el programa. Saludo a la compañera Gladys. Está Violeta Violenta. Dice, los estamos escuchando. Gracias, compañeros. Gracias a ti, Violeta. También está por acá Víctor Aguilar, que está desde Venezuela escuchando. Caracas, Venezuela. ¿Qué te parece, Gladys? Wow. Saludos a Víctor. Saludos, Víctor, y a todos. ¡Wow! ¡Qué emoción! Saludos al pana. Saludos a todos mis panas allá. La Nancy Flor dice, un saludo a los amigos del programa Calzoncillos por la Plaza Pública, y saludar a la señorita Gladys Mendía. Wow. Ella es de Perú, Nancy ella Flor. Ella es de Perú. Sí. Oh, qué bella. Es una bella. Muy bella amiga. Así es que wow, Mario Fernando dice, éxito y muchas bendiciones. Sindicato Más Cerca dice, Marri, Peñi y Lamien. Ay, oh, qué bello. Qué y bien. Eso tenemos por ahora. Pero muchas gracias, amigo, aquí la Gladys está contentísima. Sí. Gladys. Qué felicidad que nos estén escuchando y estamos conectados aquí desde la poesía, Coquimbo, del amor. Perú. Es Richard, la Violeta, el Víctor, la Nancy Flor, que nos escucha siempre a todos los programas, como fanática de todas las radios. Maravilloso. Saluda a todos. Ay, ay. Maravillosa, qué bien, qué chévere. Oye, chévere. Vámonos a la música, po. Bueno, vamos a continuar con el viaje musical. Al nuevo tema. Sí. Bueno, aquí estamos, imagínate, tenemos salud de Perú, hemos escuchado a Silvio, que es de Cuba. Sí. Ah, es la persona que vamos a escuchar ahora es de Argentina, tú eres de Venezuela, yo soy chileno. Estamos con el sueño bolivariano acá. Claro que sí. Y esta canción tiene mucho que ver, que es la 4. Sí, esta canción me encanta, es bellísima y bueno, del maestro Charlie García, no, Inconsciente. No, nos equivocamos, la otra. ¿Cuál? La 4. Ah, pues claro, sí. Ah, oh, esta canción. Sí, no. De Mercedes Sosa, esta canción, pero a mí me hace llorar. Canción con todos. Mercedes Sosa. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Con un grito Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí sonaba La Negra Mercedes Sosa, canción con todos. Qué lindo tema, ¿eh? Es un clásico también latinoamericano, po. Es un clásico. Amigo Pedro, adelante, que usted me dijo que había... Estaba pasando que algo. Queda, ¿verdad? Un saludito enredado. Adelante, adelante. La compañera Ivonne Rosa dice, yo igual le mando saludos a la compañera. Primero, tiene una voz muy agradable y una historia llena de emociones. Saludos para ella y gracias por estar aquí en la radio. Ay, qué linda, muchas gracias. Te cuento que Ivonne trabaja con nosotros, ya tiene un programa también. Ah. El día miércoles, ¿verdad? Color Esperanza. Color Esperanza. Wow, Ivonne, muchas gracias por tu comentario, sí, por estar presente aquí con nosotros. Y feliz, feliz. Ya, pues, oye, sí. Mira, antes que ir vamos a tus poemas, hablemos de esta selección que Paracaídas Editores nuevamente te está apoyando. Sí. ¿Está apoyando? Sí. Brevemente, ¿de qué trata este proyecto? En este caso yo aquí tengo en mi mano Meurbe. Meurbe, sí. Es que, claro, Meurbe es la primera de una serie de antologías arbitrarias, como quise llamarla, que une a dos países bajo un tema, ¿no? Entonces en el 2008 empezamos a hacer este trabajo junto a Ennio Tucci, que es un amigo, escritor, editor de la ciudad de Coro, de Venezuela, y él trabaja en los talleres también regionales del gobierno allá en Coro, pues en Falcón. Y bueno, surgió la idea de él elegir a algunos poetas de Venezuela, yo elegir a unos poetas de Chile, y hacer esta antología. Y, temática, ¿verdad? Es temática sobre la ciudad. O, en este caso, Meurbe. Meurbe. ¿Qué otros nombres salió? Después le siguió Me Vibra, que es sobre la cultura, ¿no? La expresión cultural de los pueblos de Panamá y de Chile también, ¿no? Ver ese diálogo, esa diferencia, ¿no? Siempre un país tropical, un país austral, ¿no? Y ver en lo que nos unimos, en la diversidad cultural. Ese es Me Vibra. Después le siguió Me Usa, que es de crítica al sistema y salió muy interesante, entre Uruguay y Perú. Unos poemas increíbles. Esa antología también muy, muy, muy, muy bien hecha. Y después siguió Me Arde, que es sobre la temática del amor en toda su diversidad, en todo su esplendor. Ahí se pusieron románticos, ¿no? Ahí hay de todo, ahí hay de todas las expresiones amorosas que pueden existir, están ahí en Me Arde. Y países están Ecuador y Colombia. Y la última, que, bueno, todas estas tienen su blog en internet, lo pueden leer, descargar gratis si quieren. Y también tienen su versión libro. Y la última, que es Me Une, son 15 países de América y 15 países de África. Y el tema es libre, ¿no? Ya cada uno expresando, ¿no? Elegimos una por país y que tratara de expresar como la esencia de su país, ¿no? Por Chile está Carlos Henriksson. Henriksson, que es excelente. Bueno, yo aquí tengo poeta. Acá también Chile-Venezuela. Aquí, ajá, tuviste la cortesía de invitarme a mí. Ahí está, claro, Marcelo. Gracias, no, excelente. Oye, vámonos a tus poemas, porque ya se nos está yendo el tiempo. Oh, tan rápido. Se ha pasado, sí, pues, rápido. Así que el micrófono es suyo. Sí, muy bien. Vamos a leer. ¿De dónde? ¿De qué libro? Sí, mira. Este es del tiempo, es La herida que gotea, ya. Y se llama Luces de peligro. El alma lleva las luces de peligro parpadeando la triste noche que por segundos se convierte en día. La bruma y la arena en una misma orilla. Postes de cruces eléctricas parpadean sobre el camino. Las casitas perdidas en el barranco. Las casitas al borde del barranco. El mar que es un plato de huellas brumosas detrás de las matas de plátano. Los maizales, los mangos, la poesía que no tengo y busco en todo. Los diminutos soles en el túnel por donde va el tren. He visto los granos de arena arder en el asfalto, los pies descalzos de los niños arder en el asfalto, sus ojos de hambre y preguntas, sus manitos y mejillas envejecidas al ver la vida correr sin ellos, la escuela sin ellos, la mesa servida sin ellos, la madre buscando cobijo en la esperanza, cuidando el niño ajeno al otro lado de la ciudad. Este también está en el mismo libro, El tiempo es la herida que gotea, y se llama Mundo. Nuestro mundo son las voces, hablan tan fuerte que es imposible no escucharlas. Nuestra diversidad asusta, quieren que seamos una masa, que hablemos igual, que escribamos igual. Las voces guaraníes son una amenaza al neoliberalismo, las voces mapuches son bombas a punto de explotar, las voces mayas son un acto de subversión, las voces guayú son disparos al sistema, las voces quechua son misiles explotando las instituciones. Nuestra diversidad es un atentado. Camino por las calles de mi barrio y los represores han hecho un excelente trabajo. Masificados todos, uniformados todos, anestesiados todos, cosificados en el tránsito siguiendo la señalética, acelerando en las autopistas, estrellados sin luz, soñando con la desobediencia. Yeah. ¿Hay más? Está más. Sí, ¿cómo? Ya, dele luz. ¿Puede ser uno para cerrar? Bueno, uno dedicado... dedicado a todos los escritores latinoamericanos. Voz Latinoamérica. La voz mosaico, la voz fragmentada, la voz muchas voces, capas de voces, estremecimiento, lo cotidiano, lo exótico, lo corriente, lo exquisito, la voz inquieta, la voz fuerza, la voz queja, nuestra voz impura ramificada en tantas voces, por necesidad biológica, por adaptación, por lógica, por tanteo, por propuesta, por entusiasmo, sin teorías, con archivos temporales, muriendo juntos por la misma bala, sin homogeneidad, voces que llaman a lo fértil sin padre, voces de circunstancias, descriptivas, arbitrarias, elocuentes, logran su no finalidad, voces al extremo, voces que suben de espaldas al cielo de la tierra. Bien. Con mucho cariño para ustedes. Clary, cortito, mira, ¿cómo ves tu país ahora, ya que se fue Hugo Chávez, falleció? ¿Cómo ves la proyección de la Revolución Bolivariana con Nicolás Maduro? ¿Cómo ves el futuro de tu país y el presente también? Claro, mira, lo que podría decir, porque yo no soy analista, sino especial... Sí, lo que te dice el corazón, pues, claro. Si usted es venezolana. Claro, lo veo complicado, ¿no? La situación está complicada porque, claro, sin Chávez, que era como el norte y que mantenía todo más, ¿no? Había... que mantenía la unión, ¿no? De todos los grupos y de... claro, al no estar él, pues... ahora la cosa está bastante complicada, ¿no? Pero yo igual tengo fe, o sea, lo que yo siento como venezolana es que tengo fe en el proceso socialista y que se va a ir depurando y que va a ir mejorando, ¿no? Y que se va a llegar a una estabilidad, ¿no? Ahora la situación está complicada, pero yo siento y tengo fe que va a mejorar, ¿no? Entonces, ¿que viva la Revolución Bolivariana? Pues claro, claro que sí, viva. Que viva, que viva. Clary, muchas gracias por aceptar la invitación a En Calzoncillos por la Plaza Pública. Muchas gracias. Muy feliz de que hayas venido. Gracias. ¿Tienes algo más que decir? El micrófono es tuyo. Bueno, mi agradecimiento total a ti, Marcelo, y a todos los que hacen posible Pedro, este programa. Ya. Pedro, maravilloso, Pedro. La barba de Pedro, ¿te gustó? Chévere, chévere, sí, sí. Total. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando en todos los países. Recuerda que el domingo a las 2:30, para todos los que están viendo, se pueden meter a www.lavozdelostrabajadores.cl el domingo a las 14:30 y van a escuchar nuevamente el programa. Perfecto. Despedámonos con la última canción. Ahora sí que viene Ahora Charlie, sí que po. Sí, con Charlie. Dele ahí. Ahora sí, bueno, vamos a escuchar a Charlie con Inconsciente Colectivo. ¡Chao, amigos! ¡Chao! Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés.